pensamiento, creer y confiar. Se puede los demás. No querer y amar. Se puede los demás. Tratando de entender y hacerlo nuestro objetivo.